Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Jesús en esta tarde. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en esta tarde en el segundo libro de Timoteo. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3. ¿Alguno me corrige? ¿Estamos hoy martes 2 de octubre o 3? 3 de octubre. Amén. Gloria a Dios. 3 de octubre. Martes 3 de octubre. Aquí estamos compartiendo la palabra con mis hermanos, reunidos buscando de la presencia del Espíritu Santo. Qué lindo poder realmente gozarnos en poder leer su palabra, ¿verdad? Qué privilegio debería ser para un seguidor de Jesús, para aquel que quiera imitarlo, poder cada día escudriñar la palabra con los hermanos, que podamos tener un tiempo en el cual podamos buscar, ¿verdad? Y qué bueno que podamos aprovechar, hermanos, estos tiempos, porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener esta libertad en la tierra. Sabemos que somos libres a través de Jesús. Sabemos que Él nos dio la libertad para que realmente fuéramos libres y que no estuviéramos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Como lo dijo el hermano Pablo allí en la carta a los Gálatas, pero parece que la iglesia no entendía. Parece que al hombre hoy le cuesta realmente vivir con la libertad. Hace unos días atrás estaba mirando una información sobre los elefantes en la India. ¿Cuántos saben que hay muchos elefantes domesticados en la India? Pero ¿ustedes saben bajo qué situación son domesticados? ¿Ustedes saben que a los elefantes les meten como unos grillos, como unas agujas punzantes por dentro? Y eso lo hacen hasta que el animal entiende el orden que el ser humano le quiere dar. Pero ¿saben qué? Una vez que le sacan estos yugos internos, estos clavos que someten a los animales y le ponen una cuerda, el animal, ¿cuánto pueden ustedes creer que el elefante necesitaría para romper esa cuerda? ¿Verdad que nada? Pero ¿saben qué sucede? En su mente aún está con ese síntoma de esclavitud. El elefante aún está adentro creyendo que los clavos lo están pinchando, que si se mueve o hace algo le va a doler por dentro. Pero está en su mente, le quedó ese dolor, ese mal recuerdo. Bueno, así es muchas veces el ser humano. Hay momentos que viene Cristo a romper con la religiosidad. Viene Jesús a decirte: yo te hice libre a precio de sangre. A precio de sangre y de sacrificio, pero es por gracia. ¿Y cuántas veces al ser humano en las iglesias hoy en día le cuesta aceptar la libertad? Parece que le gusta vivir de eso, como esos elefantes. Aunque Cristo le dio la libertad, prefieren sentir los síntomas de la esclavitud. Parece que si no son esclavos a hombres o a vicios o a algo, no pueden venir a buscar y disfrutar de Cristo con la libertad con que nos dio, deseamos libre. Amén. Él te dio libertad, querido hermano. Él te dio libertad, querida hermana, para entrar en su presencia libre. Y hablar de libre es hablar de libertad. Hablar de libre no es manchar el evangelio, no es venir vestido medio desnudo, no es venir a la iglesia a decir malas palabras. Hablar de libertad es entender el precio que alguien pagó por tu alma, el precio hermoso y ese sacrificio por vos y por mí. Entonces, libertad en Cristo es respetar a tu prójimo. Libertad en Cristo es dar con alegría. Libertad en Cristo es recibir sin orgullo. ¿Cuántas personas hoy vemos heridas que te dicen: en todos lados me hicieron daño a mí las iglesias? Pero tú, cuando tú le quieres dar una ofrenda de corazón, cuando tú le quieres dar un dinero, te dicen: no, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pensás, que yo estoy pasando hambre? ¿Qué te pensás, que no te equivoques conmigo? Te dicen. ¿Y cómo? ¿No eran que estaban lastimados en otros lados? Eso es dar con libertad, hermano. Pero también, si sos libre, tenés que tener la libertad de recibir con libertad. Si sos verdaderamente libre, cuando haya una necesidad, te vas a gozar cuando alguien quiera bendecirte. Y si realmente sos libre, te vas a gozar en medio de las tribulaciones. Te vas a gozar en medio de las diferentes pruebas que estés pasando, porque Cristo te hizo libre y no dependés de un paquete de fideo, de un paquete de pan, O de un dinero. Vos dependés de la gracia y del favor de Dios. Entonces, cuando sos libre, realmente no hay un extremo hacia lo espiritual y no hay un extremo hacia lo material. Vas a ser feliz con lo poco que tengas porque sos libre en Cristo. ¿Me estás entendiendo en esta tarde? Vivir con la libertad con la que Cristo nos hizo libre. ¿Qué sucede hoy en el mundo, en las iglesias? Está pasando situaciones de adversidades por creer en el hombre. Hay iglesias hoy que están hablando más de los acontecimientos, de las catástrofes que están pasando en el mundo, y están usando las catástrofes para traer miedo a las personas. Pero no están usando el poder, el amor, la misericordia y la palabra de Dios para que el ser humano venga con convencimiento a los pies de Cristo. Que no venga por miedo, que venga por una necesidad interior de buscar desesperadamente el corazón de Jesús. Que venga con un hambre y un deseo de decir: el mundo se está desarmando, pero quizás sea cierto, de ese que me hablaron un día que hace milagros, de ese que me dijeron un día que aún puede restaurar mi vida. Yo creí que estaba muerto y que no había esperanza, pero ¿por qué no? ¿Por qué no darle una oportunidad a ese Jesús que tanto hablan? Ese es el que te hace libre, hermano. Entonces no creas, no creas en fábulas, no creas en pastores, en engaños, que vienen a pintarte un mundo de destrucción, que ojo, detengámonos aquí. La palabra se tiene que cumplir. Amén. Es tiempo de decir amén a los tiempos. ¿Por qué? Porque Cristo lo estableció. Pero no son de nosotros los tiempos, hermano. No son de nosotros administrar los tiempos. La palabra del Señor dice que para Él un día son como mil años. Entonces no te detengas en ver la destrucción que está viniendo sobre el mundo entero, sino detenete que Dios te dé la sabiduría y el entendimiento para que te goces en medio de estas diversas pruebas. ¿Por qué? Porque esto a mí me está diciendo que no falta mucho para que el Señor venga. Esto a mí me está diciendo que hay mucha gente que se está perdiendo. Esto a mí me está diciendo, como cristiano, como hijo de Dios, como seguidor de Cristo, como imitador de Cristo, porque la palabra cristiano significa ser un imitador de Cristo. La palabra cristiano significa ser un hacedor de su palabra, un seguidor, un imitador, y que mis hechos hablen más que mis palabras. Ser un cristiano hoy determina que tenga que ir a los hospitales, que tenga que salir a predicar su palabra. Al mal tiempo, buenas noticias, te vengo a presentar el evangelio de mi querido Jesús. ¿Sabés quién es este Jesús? Un día estaba perdido en el mundo. ¿Cuánto necesitas para poder representar a Jesús? Solamente detenete a pensar. Tú que te has congregado, o tú que te han bajado los brazos en este tiempo, o quizás te han lastimado, pero detenete a pensar de dónde te sacó el Señor y cuál fue el precio que pagó por tu vida, cuál fue el grande, el hermoso sacrificio que hizo por vos. Hoy es el tiempo de decir: al mal tiempo, el mundo está colapsando, es una buena oportunidad para afirmarme en el Señor. Es una buena oportunidad para gozarme en medio de las pruebas que estoy pasando, en medio de los padecimientos, en medio de las tribulaciones, en medio de la persecución, en medio de las calumnias que levantan en contra de mi vida, en medio de toda clase de mentira que dicen en contra de mí. Yo me gozo porque Dios está conmigo. Yo me gozo porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo me gozo porque no ando agradando al pecado. Yo me gozo porque antes quería divertirme con el mundo y era simplemente un muñeco de Satanás. Era alguien tan perdido y con tan pocos valores que lo que hacía era imitar lo que hacía el mundo. Pero hoy me gozo porque ellos no pueden llevarme a arrastrarme la corriente del mundo a lo que antes yo era arrastrado. Mas ahora tengo un amigo, hoy encontré la vida en Cristo y hoy no tengo la necesidad de andar llamando la atención en el mundo. Hoy no tengo la necesidad de llenar ningún vacío, porque Él lo hizo por mí. El vacío que necesitaba que ocupase alguien, la mejor decisión que tomé en mi vida fue entregarle el corazón a Jesús. Y a partir de ahí hubo un cambio en mi vida. He pasado dificultades, sí. ¿Quién no las ha pasado, hermanos? ¿Quién no las ha pasado? ¿Quién no las está pasando, hermanas, hoy? Pero gozate en el Señor. No prediques a un Dios muerto como hablábamos el domingo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él vive, hermano, Él reina. Él reina y va a reinar por los siglos de los siglos. Ese es mi Padre Celestial. ¿Cómo me va a perturbar la situación que está pasando el mundo entero? ¿Cómo me va a perturbar si está colapsando la economía mundial? Si las cosas están complicadas en este país y van a ir de peor en peor. A mí no me tiene que preocupar eso. A mí me tiene que preocupar que esté bien delante de Dios y que mis ropas estén cada día más lavaditas, más planchaditas, para que Él vea. Eso es lo que tenés que preocuparte, iglesia, hoy, de buscar de su presencia, de clamar, de rogar y de decir: yo no sé lo que a vos te pasa, pero yo conozco al Cristo de la gloria, yo predico al Cristo de la victoria, yo predico al Cristo que rompe cadena, yo predico al Cristo que, aunque la gente crea estar muerta, Él la va a resucitar, porque Él resucitó primero y Él venció a la muerte. A ese Cristo tenés que predicar. Yo no predico al Cristo que predican en el Facebook con un cartelito. Si no lo pasás, Él te va a maldecir. Mentira del hombre. Fábulas engañosas. El Cristo que yo predico no necesita que yo haga más para que Él me ame, ni que haga menos para que Él me ame. Él me ama tal cual soy y te ama tal cual tú eres, con todos tus defectos y con todas tus virtudes. Él derramó su sangre por vos. Pero no dejes que en esta hora el desaliento tome control y gobierno de tu mente. Levántate en el nombre de Jesús, toma la autoridad que Dios te dio a precio de sangre. Él dijo: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay valles de huesos secos que veo cada día dentro de las iglesias. No están en los cementerios. No están en el mundo, porque el que está en el mundo está bajo el maligno, dice la palabra. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, pero ahora son todas hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ya no lo vivo como lo vivía en el mundo, mas he resucitado a través de la gracia del Señor. Y lo que era antes, ya no lo soy. Y lo que creía nunca hacerlo, encontrar una estabilidad, encontrar poder controlar mis emociones y decirle: no emoción, no sentimiento, no gobernamos mi vida. Vacío, vete en el nombre de Jesús. No vas a entrar en mi corazón, porque mi corazón lo ocupa el Señor. Pero ¿cómo puedo darme cuenta de la manifestación de la falta de presencia de Dios en mi vida? Hoy yo veo falta de presencia de Dios en los hermanos. Falta de presencia. Ahora vamos a poder decir: ¿y vos qué sos? ¿Cómo me podés decir esto? Es que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu boca no proclama el reino de Dios, como el hermano decía el domingo, si no glorificas al Evangelio cuando tú hablas, si tú hablas vanas palabras, si tú hablas palabras de muerte, si tú hablas palabras quejosas, si te vives quejando de la vida, si te vives quejando, si vives proclamando y pidiendo cuentas a Dios de por qué pasan las cosas, yo creo que la presencia de Dios no te está visitando. Yo creo que no estás orando, yo creo que no estás buscando la palabra. Yo creo que no la estás sintiendo. ¿Sabes por qué? Porque el Cristo que yo predico es un Cristo de poder. Es un Cristo que cuando vos comenzás a hablar sus palabras, algo sucede en la vida. Es el Cristo del camino a Emaús. Cuando los discípulos estaban muertos, estaban tristes, habían dicho: Él. Creíamos que era ese el que iba a resucitar. Y estaban hablando con el mismo Jesús. Y Él le dijo: no sé de qué hablan ustedes. ¿No te has enterado? ¿No te has enterado? Él es el único en todo Jerusalén que no se enteró. ¿Que no se enteró? Lucas 24. ¿Que no se enteró de que Jesús Nazareno, el que creíamos, profeta, varón poderoso en palabra y en obra? Pero creíamos que ese era el que iba a venir, pero ya hace 3 días y no resucitó, le decían. Que estaban diciendo desanimado, hermano. 3 años con ellos, ministerio, vieron los grandes milagros. Yo me imagino esos hombres mirando el féretro de ese joven hijo que dejaba a la única, esa única madre, esa única persona, esa madre, esa viuda quedaba sola, y esa compasión de Jesús se tocó, hermano, tocó el féretro y revivió ese joven. Ese era el Cristo de la gloria, ese era el Cristo poderoso. Ese es el Cristo poderoso que hoy predicamos. O de la mujer que tocó el manto y dijo: si tan solo tocare su manto. 18 años de flujo de sangre, 18 años de amargura, 18 años malgastando el dinero en los médicos, y nadie podía hacer algo por ella. Pero se presentó el Rey de Reyes, el Maestro, Jesús el Nazareno, y desapareció el flujo, desapareció la depresión, desapareció la tristeza. Se le presentó a un pecador como Pedro y dijo: ven, me dejás estar en tu barca, pero Señor, no soy digno de ti, pero yo quiero estar en tu barca en este día. Adelante, Señor, le dijo. Dijo: ¿sabes una cosa? Yo no estoy viendo un vil pecador. Yo no estoy viendo a alguien con desprecio. Yo estoy amándote, Pedro. Y yo estoy viendo a un pescador de hombres. Estoy viendo, me imagino, Jesús en su mente, la mente de Dios. Estoy viéndote ya, Pedro, diciéndole a los escribas, a los que creían que se las sabían todas, varones, hermanos, el Cristo que yo predico es un Cristo de gloria. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quizás Jesús ya veía el plan que tenía con Pedro, pero Jesús también está viendo el plan que tiene contigo, hermano y hermana. Él murió para que tú lo glorifiques, para que tú exaltes el nombre de Jesús con poder en la tierra. Él murió para que tú proclames buenas noticias de esperanza. Donde hay perdición, tiene que haber salvación. Donde hay muerte, tiene que soplar vida. Donde hay desaliento, tiene que reinar el aliento. Donde hay desaliento, sopla el aliento de Jesús. Comparte las palabras, predica la sana doctrina y la verdad. Por eso el mundo hoy está perdiendo ante los ojos de la sociedad y de la humanidad. Por eso hoy el cristianismo ha decaído, pero no ha decaído por otra cosa que buscar falsas enseñanzas. El evangelio se ha debilitado por seguir a hombres y no seguir a Jesús. Pero el Cristo que acá predicamos es el Cristo de la gloria, el Cristo que hace milagros, el Cristo de poder, el Cristo que enfrentó al gadareno, ese hombre que nadie los iba a visitar. Seguramente su familia se cansó de ver tanta destrucción sobre ese hombre y lo abandonaron y él caminaba a los sepulcros, hermano. Este hombre dice que estaba atado con grillos y que los rompía las cadenas y se golpeaba y se lastimaba. Pero ¿sabes qué? Jesús se detuvo. ¿Por qué? Porque Jesús se detiene. ¿Dónde está la necesidad? Jesús se detiene donde hay opresión. Jesús se detiene donde no hay libertad. Él viene a traer libertad y la presencia de Dios hace que los demonios tiemblen. La presencia del Maestro de Galilea, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, hizo que los demonios se postraran y le dijeran: ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? Por favor, danos permiso para irnos a un hato de cerdos. Por favor, le rogaban a Jesús. Y hoy la iglesia le ruega a los demonios para salir. Hay algo mal. Hay algo mal, hermano. Hay algo mal. Mas el Cristo de gloria es el que dijo en Marcos 16, en adelante, el que crea, las señales le seguirán. El Cristo que yo predico es el que me dijo: pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán nuevos idiomas. Ese es el Cristo de la gloria. Comerás, beberás cosa mortífera, mas no te hará daño. Estas señales seguirán a los que crean. Es una cuestión de creer, pero es una cuestión de interpretar. Porque si tú no interpretas lo que lees y malentiendes los versículos y los sacas de contexto, quizás no estés entendiendo a lo que Dios vino. Por eso hoy el mundo cristiano está, lo veo entregado, hermano. Lo veo debilitado, lo veo dándole más gloria a las necesidades. Lo veo dándole más gloria al enemigo que la gloria a Dios. Veo más compartir cosas malas que cosas buenas. Veo más compartir catástrofes que decir Dios te ama. Veo más compartir cosas de terremoto que decirle a una persona Dios te ama. Te invito el domingo a casa de oración, kilómetro 12-200. Seguramente haya una palabra sana para tu vida. No te vamos a hablar de diezmo, no te vamos a pedir dinero. Te vamos a enseñar la Biblia tal cual la vivimos nosotros, tal cual fuimos instruidos, pero seguro que va a haber una palabra de aliento para vos. Seguro que Dios tiene algo para vos, aún en este tiempo de tanta incertidumbre y de tanta pobreza espiritual, de tanta pobreza ética y moral. Seguro que Dios va a hacer algo contigo, te invito, no está todo perdido. El Jesús de la gloria, el Jesús que resucitó, el Jesús que venció la muerte, ese Jesús es el que predicamos. Y Él va a hacer algo en tu vida maravilloso, porque lo hizo en mi vida. Venite, venite. Eso es lo que tenemos que proclamar, iglesia. No le des la gloria al mundo y al enemigo. Dale la gloria a tu Padre en medio de la peor tribulación, en medio de la peor necesidad. Pero Él nos dejó un legado, Él nos dejó su palabra, iglesia. Él nos dejó un mandamiento, Él nos dejó instrucciones. Él vino y instruyó a su iglesia. Levantó discípulos, levantó apóstoles, enseñó, les dio potestad a otras personas más y fue incrementando su reino. Aún fue tanta la autoridad que la palabra de Dios dice que vinieron a él contentos. Escucha esto. Vinieron a él contentos porque hay muchos ahora que te llaman por milagros. Te hacen un papelito donde te dicen, vení a buscar tu milagro. ¿Cuál milagro necesitas? ¿El de la vista? ¿El de caminar? ¿Cuál milagro necesitas? Pero no te hablan ningún versículo de la salvación. Yo me pregunto, ¿dónde está Lázaro? ¿Está vivo Lázaro, aquel que le hizo no un milagro? Hizo 1,000,000 de milagros célula por célula porque tuvo que esperar. Hay una historia hermosa ahí en Lázaro. Porque tuvo que esperar 4 días. ¿Por qué? Porque el ser humano, después del 4º día, ya cuando se descompone el cuerpo humano, no hay manera. Estaba podrido, en una palabra. Dice que había un mal olor que salía de la tumba de Lázaro. Pero él hizo no un milagro, hizo 1,000,000 de milagros. Restauró célula por célula. Fue cobrando vida para la incredulidad del pueblo. Jesús lloró, no por la tristeza. Jesús lloró ese día por la incredulidad. Jesús está llorando hoy por la ignorancia y por la incredulidad de muchos hermanos que están entendiendo mal el mensaje del Evangelio. Que se cubren con la sangre de Cristo. Que atan y que desatan y hacen nudo y moñita a los demonios. Pero sus vidas están en una profunda mediocridad espiritual. En una profunda crisis de una ignorancia total. ¿Por qué? Porque andan corriendo atrás de hombres. Y hay un Cristo. Hay un Cristo que venció la muerte esperando que vengan a sus pies. Y hoy proclaman debilidad. Hoy proclaman desaliento y desánimo y no proclaman al Cristo de la gloria. Hoy veo hermanos que comparten más lo malo que lo bueno que está pasando. Te invito a abrir la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2. Perdón, 2 carta a Timoteo capítulo 3. Él nos dejó una señal, hermano. Él nos dejó un indicio de lo que íbamos a estar viviendo nosotros en este tiempo, hermano. Pero no te dije lo que te tenía que decir de los discípulos. Él le dio autoridad y se maravillaban de que los demonios se sujetaban. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Señor, aún en tu nombre los demonios se sujetan muy contentos y alegres. Y estos hacen milagros y echan fuera demonios. Pero hay espíritus engañadores, ¿bien? Como dijo el hermano el domingo. ¿Y sabes qué? ¿Jesús sabe lo que le respondió? Jesús le dijo, no te preocupes. Escucha bien. No se preocupen de que los demonios se sujeten en mi nombre. Preocúpense de que sus nombres se hallen inscriptos en el libro de la vida. Lo más importante, querido hermano, querida hermana, es el alma, la salvación del alma. El buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas, no dice la Biblia todas las, dice todas estas cosas serán añadidas. ¿Sabe de qué habla? De abrigo y de alimento. Un hijo de Dios va a clamar al Padre y el Padre le va a responder. Un hijo obediente va a ser bendecido. Un hijo que estudia y lee la palabra va a estar advertido en los tiempos que está viviendo y debe de moverse y caminar de acuerdo a los tiempos que vive. Y los tiempos que estamos viviendo, tenemos una enseñanza a través del hermano Timoteo en la carta que Pablo hizo diciéndole en el capítulo 3, carácter de los hombres en los postreros días. Hace unos cuantos añitos que la escribió. Aún se atreven o hay gente dentro de su ignorancia, yo me atrevería a decir dentro de su incredulidad, que aún cristianos, hermano, cristianos que dicen estar en la sana doctrina, dicen que estas cosas fueron para aquel tiempo, que los milagros de Jesús eran para aquel tiempo, que las cosas que Jesús hizo en un momento no van a suceder ahora. Yo no sé, yo creo que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo creo lo que dice la palabra. La palabra dice que era, es y será por los siglos de los siglos. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. La palabra dice, no os dejaré huérfanos, mas le voy a dar un consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad. Pero parece que el que no lo tiene es guiado a toda mentira. Porque el que tiene el Espíritu Santo tiene la verdad. Como dijo el Señor Jesús, el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces tú tienes la vida, ¿Tienes la vida o tienes la muerte? ¿Está buscando entre los muertos al que vive o lo está buscando entre los que viven? Porque si lo está buscando entre los que viven, tenés que proclamar la buena nueva. Tenés que proclamar esperanza. Tenés que advertir a la gente, pero hay esperanza en el poder de Jesús para restauración, para perdón, para restitución. Él puede hacerlo, hermano, por tu vida. Pero tú y yo debemos de proclamar este evangelio. Pero muchas veces se está proclamando un evangelio contrario. ¿Por qué? Porque quizás no haya vida. Quizás estás sintiendo más el deseo de la tristeza, de la desesperanza, de la depresión, que el deseo que el Espíritu Santo impulsa a aquel que lo sirve de decir: hay una esperanza para este mundo. No todo está perdido, hermano. No todo está perdido para el que cree en Jesús. Y le decía de esta manera: también debes, escucha, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. A lo bueno hoy le llaman malo. Todo lo malo hoy es bueno. El libertinaje de las iglesias es bueno. Es bueno que las mujeres vayan media desnuda. Es bueno que hayan divorcio dentro de las iglesias. Para ellos es bueno, pero para Dios es malo. Y Dios lo va a condenar llegado el momento. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y sabes lo que te dice Pablo? A estos evítalos, a estos correte, a estos no asistas, a estos no lo escuches. Corre rápido y alejate de esos lugares de perdición. Alejate de esos lugares de corrupción. Alejate de esos lugares de amadores de sí mismo. ¿Pero qué hace la gente? Sale corriendo a esos lugares. Por eso hoy hay debilidad. Por eso hoy se asustan de cualquier cosa. Por eso hoy se desaniman. Por eso hoy se desalientan. Porque están creyéndole y están buscando a un Cristo muerto. Porque ahí no está. Ahí no está el Jesús vivo. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive?, le dijo. El que vive, vive. Y si Jesús vive, tiene que vivir el poder de Dios, esa iglesia por el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Son grandes milagros materiales? No. El poder verdadero de Dios es cuando vos ves una persona con muchas necesidades físicas, con muchas necesidades materiales, pero gozarse en medio de todo eso y darle la gloria a Dios. Decir: no importa cuánto hablen de mí, yo te sigo adelante, Señor. No importa cuán solo quede en este mundo, yo sigo al Cristo de la gloria. Porque yo la recompensa y el galardón no lo espero de un hombre, no lo espero de un ministerio, que no sé dónde aparece la palabra ministerio o congregaciones. Y si hablamos de congregaciones, tendríamos que explicar otras cosas. No habla de iglesia. Hoy se congregan en muchos lados para hablar de diferentes cosas. Pero la palabra ministerio no sé de dónde viene. Yo sé que Cristo vive, hermano, y reina, y Él te ama. Y Él está contigo en esta tarde. Él está contigo para levantar tus brazos. Él está contigo para sostenerte. Él está contigo para decirte: hijo, hija, acá estoy contigo. No decaigas. Yo soy el Cristo de la gloria, el Cristo que murió y resucitó, el que venció la muerte, el que profetizó, y todo lo que profetizó lo cumplió, porque yo sí tengo palabra y yo cumplo con mi palabra. No le creas a estos amadores de sí mismos. No le creas a estos engañadores. ¿Qué dijo el hermano aquí, Pablo? A estos evita. Hermano, evita, evita, evitar. No los escuche. Andate. Pero ¿sabes qué? Dice el versículo 9. Ellos tendrán su pago, hermano. Dice el versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hermano, Dios se va a encargar de ellos. Pero tú y yo encarguémonos de predicar su palabra. de hacer todo cuanto dependa de nosotros para que el Evangelio de Jesús sea glorificado. Que invirtamos bien el tiempo corto y malo que está sobre nuestra vida y que seamos buenos administradores de Dios, de la gracia que Él nos dio y del tiempo que es corto y malo. Y dice el 10, escúchalo para vos. Dice el 10, pero tú, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, longaminidad, amor, paciencia, fe. Pero tú has seguido mi doctrina, ¿qué? Has seguido mi enseñanza, has seguido mi conducta. Eso es un imitador de Cristo. Has seguido el propósito, fe, longaminidad, amor y paciencia. Escuchá, persecuciones. No te van a caer autitos del cielo. Pero seguramente en tu interior alguien te va a decir, seguí adelante que te amo. Vos no vas a estar solo ni sola. Porque yo te amo y prometí y sabés que cumplí y estoy contigo. Y prometí estar siempre en las pruebas, en las tribulaciones, porque yo soy quien me glorifico en tu vida. No busques hacer las cosas a tu manera. No busques cómo lo vas a hacer, sino que te baste mi gracia, te dice el Señor. Persecuciones, versículo 11, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, decía el hermano Pablo. Y de todas, escuchá, iglesia, y de todas me ha librado el Señor. ¿Sabes por qué? Porque ese es el Cristo de poder, ese es el Cristo de la gloria, ese es el Cristo que a pesar de tus tribulaciones, de tus angustias, Él te va a librar, Él te va a ministrar, Él va a traer paz, Él va a traer amor, Él va a traer consuelo sobre tu corazón. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución. ¿Querés vivir piadosamente? ¿Querés defender la sana doctrina? Vas a vivir persecución, pero el Cristo de la gloria está a tu favor. Acostate siempre que pueda, que tu conciencia y tu corazón que se acueste bien con Dios. Qué triste de ver personas que hoy median, qué triste ver personas que hoy se acuestan bien con el hombre para no tener un problema, para no tener una discusión, pero se acuestan mal con Dios porque lo están negando, le están dando la espalda a la sana doctrina, al Evangelio. Pero ¿sabes cuánta paz en el corazón de un ser humano? Que no importa el precio que tenga que pagar por el Evangelio de la sana doctrina, por el Evangelio que confronta, el Evangelio que cuestiona en lo profundo del corazón, ¿será, Señor, que no me estoy equivocando? Qué lindo, hermano, porque Él te dice que de todo esto Él te va a librar. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en mal, de peor en peor, engañando y siendo engañados, déjalos. Ellos van a seguir engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermano, cuando vos sabés de quién aprendiste, hermano, nada te puede arrancar del Evangelio. Ningún viento rarófico de doctrina, ningún vientecito extraño, ninguna daña view que ofrezca fuego extraño. Nadie te puede separar, hermano, desprender de una raíz tan grande del amor de Dios que ha soltado por tu vida y por mi vida. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Así que esto es lo que quiere Dios en esta tarde, iglesia. Que vos y yo le busquemos con un corazón sincero. Que tú y yo le busquemos con un corazón puro. Que tú y yo no proclamemos las malas noticias que el mundo da. Las malas noticias, déjala para los noticieros. Las malas noticias, déjala para el mundo. Las malas noticias, déjalo para los que pierden el tiempo en el Facebook, en el Twitter. en Instagram, poniendo fotos. Las malas noticias dejalo para ellos, hermano. Pero vos, si has seguido la conducta de Jesús, si has seguido el amor y la fe, proclamá las buenas noticias del Evangelio. Persiste, persiste. Haz obra de evangelista. Cumple con tu ministerio. ¿Me estás entendiendo? Porque esto es lo que quiere el Señor. Esto es lo que quiere el Señor. Quiere glorificarse a través de tu vida. No te preocupes por estos sensuales, como le dice el libro de Judas, hermano. El capítulo 1 del libro de San Judas, ¿sabes lo que dice? ¿Sabes lo que dice? Dice Judas 1:19, estos son los que causan divisiones. Escuchá, los sensuales que no tienen al Espíritu. Por eso hay tanta, hermano, libertinaje. Por eso hay tanta emoción y la gente le encanta correr ahí. Porque es puro sensualismo, es pura emoción. Te ponen la canción que vos querés escuchar. Es como aquí está su disco. ¿Se acuerdan que había un programa? Un programa donde la gente pedía las canciones y te complacían. Bueno, ahora y aquí está su disco en los falsos apóstoles, en las falsas iglesias. Te ponen el tema que vos querés escuchar, te ponen luces psicodélicas. Ahora hacen la noche cristiana de la nostalgia. ¿Y qué tenés que recordar? Los pecados que hacías. ¿Qué tenés que recordar? ¿Qué tenés que recordar? ¿No será que tenés que glorificar a través de tu testimonio, a través de tus hechos, a través de lo que estás viviendo? Si Cristo vive en vos, se va a glorificar en tu vida. Pero dice Judas 1:19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A los que dudan, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvalos, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Que hoy sea un día en el cual, hermano, podamos proclamar las buenas noticias de Jesús. Proclamalas. Proclamá las buenas noticias, no las malas noticias del mundo. No sigas buscando entre los muertos justificar tus obras. No sigas buscando entre los muertos, hermano, hermana. Busca entre los que viven. Hay esperanza en Jesús, hay vida en Jesús. Hay salvación en Jesús. Jesús te dice hoy, no importa lo malo que te has portado. Si te arrepentís a mí y venís a mí, yo te voy a dar vida. Yo te voy a perdonar. Te voy a lavar con mi sangre todos tus pecados. Pero mirá que es una vez y para siempre, ¿eh? Mirá que no es para que después te andes descubriendo y como un paraguas. Mirá que no es para que digas que es un amuleto. ¿Me entendés? No es para eso. Es para que tú glorifiques mi nombre. Es para que tú le digas a los demás cuánto te ha perdonado tu maestro, tu amigo. Es para eso el Evangelio de Dios. Es para eso el Evangelio de salvación. Para perdonar pecados, para traer convencimiento, para traer arrepentimiento a la vida, y solo lo puede hacer Jesús, solo lo puede hacer el Maestro de Galilea, el Nazareno, el que tiene poder para dar la vida, ese lo puede hacer, hermano. Así que te aliento, hermano y hermana, en esta noche, que hoy no te acuestes sin darle una buena noticia a alguien. Es que el mundo está destruyéndose. Pero mi Cristo es el Cristo de la gloria y vive. No te acuestes hoy sin darle una buena noticia a alguien de que el Evangelio de Jesús vino para recuperar lo que estaba perdido. Hay gente que se está muriendo perdida, pero Cristo vino y murió por ellos. Yo era uno de los perdidos. Y aquí estoy predicando su palabra cuando maldecía su palabra. Hoy la bendigo. Cuando no entendía nada y me argumentaba, hoy entiendo muchas cosas y ya no hay argumento. Él me perdonó por gracia. Por gracia salvo soy, dice la palabra. Así que, querido hermano y querida hermana, hoy te aliento a predicar las buenas noticias de Jesús. Hoy no digas que el mundo está todo malo, que está colapsando. ¿Está bueno buscar información? Sí. ¿Está bueno advertir de lo que puede pasar? Sí. Pero lo mejor, lo mejor es decir, vení a Cristo, que es la mejor solución, vení a Cristo, que es el que perdona pecado, vení a Cristo, que es el que salva y el que restaura. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Señor, recibe toda gloria y toda honra en esta hora. Padre amado, que en el nombre de Jesús, Señor, Padre, podamos cada día, Señor, aplicar tu palabra, aplicarla a nuestro corazón, aplicarla a nuestro diario vivir, Señor. Padre, que podamos ser portadores de bendición, Señor. Si nosotros te tenemos a ti, tenemos la vida, Señor. Padre, que la vida se manifieste a través de nosotros y que impartamos vida, Señor, de acuerdo a tu palabra. Padre, toca las vidas ahora en el nombre de Jesús, Señor. Toca esas manos ahora caídas, Señor, esos brazos caídos ahora. Padre, levanta ahora a mi hermano, a mi hermana. Levanta al angustiado, al necesitado, al abatido. Levanta al que está cansado ahora. Arranca en el nombre de Jesús, Señor. Arranca todo ese deseo de quedarse allí, en una cama. Arranca todo ese deseo, Señor. Todo ese deseo y toda esa confusión en la mente, en el corazón, de que todo está perdido. Padre, disipa toda obra de las tinieblas. Disipa toda maquinación de Satanás ahora en las mentes y los corazones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por la familia ahora, Señor. Te pido por esos varones, Señor, que se están quedando, Señor, en sus hogares. Te pido por esos varones que se están quedando, Señor, que se están alejando de tu presencia. Padre, ahora en el nombre de Jesús, toca las vidas, Señor. Toca las vidas de esas almas, Señor, necesitadas de tu presencia, de cuántas personas dolidas, de cuántas personas abatidas en el mundo, que aún, Señor, escuchen malas noticias, pudiendo escuchar la mejor noticia de que hay un Cristo Redentor, de que hay un Cristo de milagro, de que hay un Cristo que resucitó también por ellos, Señor. Padre, ayúdanos en este tiempo a poder, Señor, impartir tu palabra, predicarla tal cual es, Señor, con transparencia. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por mis hermanos y mis hermanas que no han venido hoy, Dios mío. Padre, toca a las familias ahora, Señor. Padre, te pido una familia Silva que hoy me pidió, Señor. Padre, toca sus economías, Dios mío, sus finanzas, Señor. Padre, allí están pasando unas necesidades, Dios mío. Pero tú eres el Dios que se glorifica en medio de las familias. Y he visto, Señor, esta familia servirte. He visto esta familia, Señor, a través de las páginas, predicando tu palabra allá a los jóvenes perdidos. Mas yo te pido ahora por esta familia, Señor Silva. Toca, Señor, ahora en el nombre de Jesús algún corazón. Padre, abre puertas, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido por ellos, Señor. Padre, que puedan contar, Señor. Que puedan contar y glorificarte a través de lo que tú harás en estas vidas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, ahora. Por la familia Ferreira, Señor. Te pido por la familia Vica. Te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, por la familia Vila. Te pido, Señor amado, por la familia Robelo, Señor. Te pido ahora en el nombre de Jesús por la familia Porley, Señor. Por mis hermanos, por mis hermanas, Señor. Glorifícate en medio de la adversidad, Señor, de tu pueblo. Guárdanos, Señor, de la hora de prueba que ha de venir. Padre, trae consuelo, Señor. Trae esperanza para todo aquel que proclama tu evangelio. Señor, trae providencia para el que la está necesitando. Trae nueva fuerza para el que está debilitado. Aliento para el que está desalentado, Dios mío. Sopla ahora, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, aliento de vida, Señor. Padre, que su corazón, Señor, se estremezca como lo hiciste con esos allí en el camino de Emaús. Cuando dijeron, nuestro corazón ardía cuando tú nos hablabas. Porque cuando tu palabra, Señor, se hace viva en nuestro cuerpo, Señor, pecaminoso, recobra vida. Nuestro cuerpo recobra vida, nuestra esperanza, Señor, va aumentando, Señor. Y vamos de gloria en gloria y de poder en poder, no por tener un bolsillo lleno de dinero, porque tengo al Cristo de la gloria conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya, santo eres tú, Jesús. Te damos la gloria y recíbela en esta hora. Y levanta al caído en el nombre de Jesús. Disipa toda tormenta, toda turbulencia, Señor, ahora, sobre las vidas, Padre. Quita todo obstáculo, Señor. Padre, rompe las cadenas, Señor. Quita los velos ahora, Dios mío. Arranca de los corazones, Señor, todo dolor, todo deseo de venganza, toda ira, todo enojo, Padre. Y pon tu amor, Señor. Derrama tu misericordia sobre este pueblo. Derrama tu misericordia aún sobre la ignorancia, Señor, de aquellos que no entienden lo que tu bendito y precioso evangelio significa para una persona. Cuánto amor, cuánto poder a través de tu palabra. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no amarte, Jesús, si tú nos amaste primero? Te bendecimos, Señor, recibe gloria y honra por los siglos de los siglos. Y te damos gracias, Señor, y confiamos en tu palabra, y confiamos en tu providencia, y creemos que tú lo vas a hacer conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.